victorias. Cuando sin querer puso en su boca una porción de esa comida loca. Choco, choco, la la. Choco, choco, tete. Chocolate, chocote, chocolate. Esa sensación cambió su vida. Y ese placer se convirtió en manía, dispuesta a cometer un disparate por solo conseguir un chocolate. Choco, choco, la la. Choco, chocotete. Chocolate, chocote, chocolate. Hasta que un día, por haber comido sola, muy enferma, cayó de la escoba. Dijo el doctor, su mal se cura compartiendo los chocolates que sola se está comiendo. Que sola se está comiendo. Choco, choco, la la. Choco, choco, tete. Chocolate, chocote, chocolate. Siguió un consejo no muy convencida, compartiendo y regalando a quien le pida. Todo poco a poco mejoraba. De la bruja malvada ya no quedaba nada. Bombas y misiles en deliciosos chocolates para miles. Choco, choco, la la. Choco, choco, tete. Chocolate, chocote, chocolate. Choco, choco, la la. Choco, choco, tete. Chocolate, chocote, chocolate. Choco, choco, la la. Choco, choco, tete, chocolate, chocote, chocolate. Choco, choco, la la. Choco, choco, tete, chocolate, chocote, chocolate. La droga.